en tu sangre, oh creo, Cristo, que limpia todo mal, y en el Evangelio, yo creo, que aún puede restaurar, creo que mi pecado fue borrado, cuando la piedra se movió, creeré, creeré, creeré, al postrarme ante ti, confiado me levantaré. Posame a tus pies, soy de levanta y alza, y los ciegos podrán ver, tiemblarán las puertas del infierno, a la iglesia hoy cantar, creeré, creeré, creeré, al postrarme ante ti, confiado. No importa dónde voy y no importa. faltan los vacíos y las generaciones.